indicado. Este es el momento para decirte, podés seguir adelante, podés dar una vuelta de página para empezar un nuevo camino, para poder comenzar con lo que tenga que comenzar. Cuando vos estás en el momento indicado en tu vida, empiezas a darte cuenta qué está bien y qué está mal. Cuando vos estás en un momento sombrío, en un momento donde no podés darte cuenta porque distintas situaciones, distintas cosas, distintas personas están dándonos, guiándonos por un camino distinto o haciéndonos equivocar o nosotros dejando que nos hagan equivocar. Bueno, el arcángel Metatrón viene para que te des cuenta dónde te estás equivocando, en quién estás confiando que te hizo mal y en quién debes confiar para mejorar tu vida. El arcángel Metatrón trae a nuestro camino luz, esperanza, iluminación. El arcángel Metatrón dice, mira, hasta acá fue desbalanceado tu vida. Hasta acá las cosas no salieron como necesitabas que salieran. Hasta acá el camino fue largo, fue difícil, diste muchas vueltas, pero ¿sabes qué? Me estás pidiendo tu ayuda y yo te voy a ayudar a equilibrar la balanza. Te voy a ayudar a que tu camino sea bueno, sea claro, a que prosperes, a que entiendas que por acá no sirve. Darte contra esa pared, querer que ahí hay una puerta, y es una pared, no sirve. Lo que sirve es saber decir, bueno, a ver, esto es una pared. Bueno, o bien llamo a un albañil para que haga una puerta, si quiero salir por ahí, o bien busco dónde está esa puerta de salida, que a veces tiene hasta el cartel luminoso y yo no lo puedo ver. El arcángel Metatrón es ideal para que hagamos el balance, ese balance que por lo general empezamos a hacerlo con enojo, con bronca. Y después nos damos cuenta que valió la pena cada día que vivimos. Y después nos damos cuenta que no fue tan terrible y tan fatídico el año que vamos a cerrar. No importa si hubo todo lo que soñabas, o todo lo que pretendías, o por todo lo que trabajaste. Porque ¿sabes qué? Uno siembra y en un momento se recoge. Esto es como el cuento que he leído hasta el cansancio, que hemos hablado hasta el cansancio, pero que viene bien a esta altura del año, que es el del el cuento del bambú, que no es un cuento, la verdad está mal dicho, es una referencia, que muchísimas veces lo hemos leído a lo largo de todos estos años. Y ahora no lo encuentro para leerlo, pero lo voy a recordar. Total, hace tanto que lo digo, que decía que el bambú es una planta que tarda 7 años en hacer sus raíces y solo 6 semanas en crecer 30 metros. Entonces, una persona que siembra el bambú y que no sabe de esto y que es su primera vez, por ahí ve que pasa el tiempo y riega y se ocupa y ve el terreno arrasado, por ahí hasta con yuyos, pero nada de bambú. Ve los yuyos, ve que esto no avanza y que no crece y entonces tiene que seguir pacientemente durante 7 años esperando que un día rompa esa caña y que cuando rompe, crece, como dije recién, en 6 semanas, 30 metros. ¿Pero por qué crece tan rápido después y tanto tardó en salir? Porque para que esa caña pueda medir 30 metros, tuvo que tener las raíces suficientes para que no se caiga, para que no se rompa, para que no se doble. Entonces, a veces en nuestra vida está pasando como la historia del bambú. Nuestra vida está haciendo raíces. Se están expandiendo nuestras raíces para que un día se rompa la tierra y salga esa caña que va a crecer y no vuelve para atrás. A veces el que no conoce, nadie siembra bambú si no sabe. Pero si no saben y ven un terreno hace 1 año, 2 años, 3 años, piensan que no sirvió, que estuvo mal hecho. Sin embargo, un día eso da frutos. Entonces en la vida Metatrón viene a decirte, bueno, hasta aquí sembraste, no importa si sembraste bambú o sembraste frutillas, sembraste, vas a empezar a recoger lo sembrado. Y eso también es bíblico, ¿no? Que dice cosecharás tu siembra, no es un invento, es palabra de Dios. Y cuando hablamos de cosechar nuestra siembra, también estamos hablando de, ojito, ojo con los malos pensamientos, ojo con el deseo permanente, el miedo permanente, porque estoy sembrando angustia, estoy sembrando temor, entonces no puedo cosechar otra cosa que temor. Cuando estoy pensando todo el tiempo en las cosas malas, como dice la Biblia, que siembra truenos cosecha tempestades. Entonces yo tengo que empezar a sembrar luz y entonces voy a cosechar luz. Metatrón viene hoy a decirnos basta, basta, da vuelta a la página, empezá un nuevo año. No lleves tus angustias, no traslades tus angustias, traslada tu crecimiento. No se puede hacer borrón y cuenta nueva de verdad, no es un lápiz. Pero sí puedo decir, bueno, a ver, todo esto que me quedó dando vuelta, que me dio mal, que me hizo mal, ¿por qué no hago que me haga bien? Si hasta la caca de los animales se puede utilizar para abonar las plantas, hasta la basura, hasta lo que sobra se puede reciclar, ¿por qué yo no puedo reciclar mi vida? Bueno, hoy viene un arcángel Metatrón, nos viene a decir... Vamos a dar vuelta la página, vamos a sembrar un nuevo futuro, vamos a cultivar ese bambú que viene haciendo sus raíces, las viene haciendo hace mucho y va a salir y nos va a hacer sentir plenos, porque logramos, la planta del bambú puede ser con una profesión, ¿no? La podés llevar a una profesión, te pasás muchos años estudiando, después, como se dice entre comillas, pagando derecho de piso y de golpe... empezás a cosechar el esfuerzo realizado, valió la pena, se dice, valió la pena. Entonces, si vale la pena, si estamos en la búsqueda, ¿por qué no empezamos a pensar hoy que todo lo que nos está pasando hoy es que valga la pena? Vamos a revolear semillas por la vida, no importa dónde caigan, alguna plantita, alguna flor va a salir. Y esas semillas tienen que ver con lo bueno, tienen que ver con el amor, tienen que ver con los buenos sentimientos, con las buenas palabras, con las buenas actitudes. Hoy vino Metatrón a nuestra vida. Podría hablar muchísimo más de él, pero coincide que este es el programa anterior al Espíritu de la Navidad. Y mucha gente, como no doy más los talleres del Espíritu de la Navidad, bueno, mucha gente los está dando y mucha gente habla de ellos, pero yo te quiero contar mi visión del espíritu de la Navidad. No, yo encontré este escrito en cuando trabajaba y tenía negocios en Mar del Plata, en una librería que creo que ahora es una galería, pero bueno, en una galería que estaba al lado de donde yo tenía el local. Yo estaba en la galería Sao y pegadito Broadway, creo que se llamaba el lugar donde vendían libros, música, y allí encontré un libro de metafísica, el de Metafísica 5, donde abro y encuentro este escrito de Connie Méndez. Y desde allí, te estoy hablando del año 91, porque fue en diciembre del 91 esto. O de 90, bueno, tengo la duda, no me acuerdo. Sí sé que fue un diciembre, y sé que era en el día, y que no lo podía creer yo que encontrara esto, ¿no? Dije, en aquel momento dije, ¡uy, qué casualidad! Mirá, después aprendí que las casualidades no existen, existen las coincidencias, existen las situaciones de cambio en nuestra vida, existe la guía, existe la búsqueda y el encontrar, no existen las casualidades. Y cuando Dios te quiere dar una señal, te la da, en el momento indicado. Y yo ese día encontré este escrito en ese libro, que yo lo modifiqué un poquito con el permiso de nuestra querida Connie Méndez, porque ella lo escribió cerca del año 79, y fuimos evolucionando, y fuimos creciendo, y fuimos cambiando. Y mi experiencia, yo te lo voy a leer como es mi experiencia. La noche del 21 de diciembre baja el espíritu de la Navidad a la tierra con la misión de dar. Es tu oportunidad. Esa noche toma uno o varios papeles y después de saludar al espíritu de Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer tus peticiones para el año que va a comenzar. Y esto que viene ahora es lo que vos tenés que poner en el principio del papel. Guardalo, después les cuento bien. Pero eso que viene ahora es el principio del papel. En nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia, yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo tu adelanto espiritual y el de todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino también para los demás. No te olvides de pedir paz para mi país y para todo el planeta, la unidad de las naciones y de las religiones, que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones, que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, la lepra, la locura, etc. Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén enfermos en el mundo entero. Pide mejores ingresos, pide ropa, pide abundante provisión, pide una casa propia, pide lo que se te antoje. No te limites, que nuestro Padre Celestial es riquísimo. Su poder y sus bienes no tienen límites. Eso sí, antes de comenzar a pedir, confiésate ante el Señor. Pide perdón de todo corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no reconoces. Ofrece y proponte corregirte de veras. Luego, perdona en tu corazón a todo el que tú creas que te ha hecho algo que te ha disgustado. Perdona, perdona, perdona de veras. Haz un acto de amor y gratitud ante ese Dios paciente que siempre está allí dispuesto a perdonar. Y ahora, limpiecito, con el corazón radiante de alegría y esperanza, comienza tus peticiones. Cada petición ha de ir escrita en una tirita de papel. Y ahí es donde yo digo, yo lo hago en una lista, no hago una tirita de papel. Yo hago una lista donde voy escribiendo cada una de las peticiones. A veces es una hoja, dos, tres, las que sea. Pido, pido, pido, pido, pido. No pido chiquito, pido completo. Y después la guardas en una caja, sobre, bolsa o lo que sea. Y ella decía, a medida que se va cumpliendo durante el año, cada petición la quemas y das gracias. Yo les digo, no las toco más hasta el 21 de diciembre del año que viene. Porque la energía con la que yo hago estos pedidos, el amor, la luz, el momento en el que yo estoy haciendo estos pedidos, es único. Y si yo durante el año empiezo a revolver la bolsita y empiezo a mezclar las energías, no hago bien. Entonces, mi consejo, lo que hago yo, es guardo la cartita, la guardo, y el año que viene, el 21, la vuelvo a sacar y voy primero, tacho todo lo que se me ha cumplido. Doy gracias por lo que se me ha cumplido. Y lo que no, pienso si ya lo necesito, si realmente ya lo quiero. Y lo que quiero lo traslado con otra energía al año próximo, ¿no? Me fijo qué está mal pedido, por qué lo pedí mal. Entonces pido exactamente como quiero pedir y lo traslado para el año que viene. Y después pido todo lo que seguirá. Bueno, dice, verás que a fin de año es mucho lo que has alcanzado. Que sepas pedir y que la luz te envuelva, hermano. Y que sepas hacer uso de los bienes que recibas. Esto es del libro de Connie Méndez, Metafísica 5, y les vuelvo a repetir. Yo a través de los años me he dado cuenta y he sentido y he encontrado esta manera, que es haciendo una hoja, dos, tres, las que sean, escribo y no la vuelvo a tocar hasta el 21 de diciembre del año próximo. Te estarás preguntando a qué hora, uy, ¿de dónde saco la oración? Bueno, yo la subo siempre en la página, si esta vez internet me permite. Todavía no pude terminar de subir el programa de radio del martes. Hay problemas con internet, con los teléfonos, con todo. Bueno, tiene que ver con las exclusiones solares y con otras cosas más. No importa con qué tiene que ver. Lo que sí te pido es que los que ya la hicieron, agarran la del año pasado y tienen el escrito arriba. Las que no, en mi página www.cristinadelsolar.com.ar,

Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Y para todos los que van a escuchar el programa después, tanto en la página como en Facebook, va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Te deseo de todo corazón que descubras, que sientas y que vivencies la vida desde un lugar luminoso, del lado de los ángeles. Que hoy vino el arcángel Metatrón, te ayuda a dar vuelta a la página. Y nosotros la damos hasta el martes. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Y esa luz crecerá, y cualquier